Ingeniero, vamos desmenuzando un poquito más el asunto de las elecciones pasadas. ¿Cómo es que el PRI, con todo el bagaje de experiencia que tiene, permite que le jueguen chueco otro partido en las elecciones pasadas? Bueno, yo creo que hubo, Matías, gente que traicionó al partido. Hubo priistas que no actuaron, que es una manera también de traicionar, también es una... No hicieron lo que debían porque a lo mejor no les gustaba el candidato. Hubo gente que se habla que retiró gentes de casillas a determinada hora para facilitar las cosas, y bueno, ese tipo de acciones sumadas a una actitud de un gobierno del estado muy poco receptivo políticamente, un Felipe González que asume el mando de la elección como Acción Nacional y no como gobernador, para garantizar que hubiera equidad en la misma, que a los 2-3 días lo premian con haciéndolo subsecretario de Gobernación después de la elección de Aguascalientes. Y bueno, es un escenario que nos cala y que nos caló muy fuerte, y que yo creo que no es un tema que me provoque, digamos, la angustia de traer una carga interna de peso que no me deje reaccionar todos los días de la mejor manera, pero me es claro que sí sucedió. O sea, la elección pasada en Aguascalientes fue una elección en la que se cargaron los dados de una manera tremenda, pues ve el resultado. Y sin embargo, con todo ese esfuerzo que se hizo, los votos que sacó Carlos Lozano fueron 107,000. Históricamente nadie en la historia de Aguascalientes había sacado 107,000 votos para ser presidente municipal de Aguascalientes. Oye, sin embargo, Carlos, si Felipe González operó para favorecer al candidato de su partido, ¿cómo se explicaría entonces las divergencias que hay entre Felipe González y el gobernador del estado? Bueno, yo creo que esas han crecido. O sea, ya eran, ya estaban, pero acuérdate que Luis Armando Reynoso nunca fue el candidato de Felipe González. Y acuérdate que le cerró el paso por todos los espacios que pudo hacerlo. Finalmente nunca fue el candidato de Felipe González, Luis Armando Reynoso. Y bueno, pues al final, bueno, pues eran de Acción Nacional los dos. Y te quiero decir que a lo mejor Luis Armando nunca necesitó que le ayudaran a ganar la elección. Los que necesitaron fueron los demás. Yo creo y sigo pensando que Luis Armando tenía una gran ventaja. Por eso también los candidatos nuestros del partido, que se bajaron del caballo en su momento, lo hicieron porque Luis Armando tenía una claridad de que iba a ser gobernador, porque traía una ventaja muy importante él como persona, y no necesitaba de la ayuda de Felipe González ni de nadie. Pero bueno, pues en el ánimo de quedar bien con sus gentes en México, Felipe González lo que hizo fue, se despachó con la cuchara grande. Acuérdate que hasta Krill, hoy de mal, una gente que no recordamos de la mejor manera, el secretario de Gobernación en su momento, viene a Aguascalientes y festeja el triunfo como un triunfo de él. Y lo tenemos grabado y lo pusimos como parte de las pruebas de la intervención que había habido del gobierno federal. Entonces, ese escenario se dio y provocó que fuera una elección muy complicada en Aguascalientes, que desgraciadamente se nos junta, en el caso del PRI, se nos junta con Baja California, se nos junta con Oaxaca y se nos junta con Veracruz, que eran impugnaciones que Acción Nacional hacía contra el PRI, porque el PRI había ganado las 3 elecciones esas muy cerradas, ¿sí te acuerdas? Y entonces el caso... Sí, al grado de que se decía que Aguascalientes se había negociado. Exacto, porque no se le puso la atención debida a Aguascalientes en función de los otros temas nacionales que había. Y eso también nos complicó en lo personal la impugnación que estábamos haciendo. En el caso de Aguascalientes, yo finalmente platiqué con el licenciado Roberto Madrazo, entonces presidente del partido, y le dije que me era muy difícil aceptarlo, pero lo entendía. Que entendía que tuvieran una prioridad sobre ganar Tijuana, una prioridad como ganar el estado de Veracruz y Oaxaca, y que soslayaran el tema de presión para sacar adelante lo de Aguascalientes, porque lo de Aguascalientes finalmente todo el trabajo lo hicimos nosotros desde aquí, ¿no? Con muchos amigos que me ayudaron, y la impugnación y todo no lo hicimos prácticamente desde el partido, la hicimos con abogados privados y con esfuerzos externos, ¿no? El PRI, obviamente el PRI nacional está comprometido, está en deuda con Aguascalientes. Yo digo que sí. ¿Qué manera lo va a aprovechar Aguascalientes? Mira, yo creo que el PRI nacional sí está comprometido con Aguascalientes. ¿De qué manera? Pues habrá que ver cómo se dan las próximas asignaciones de senadurías y diputaciones y el respaldo que finalmente tendrá el partido. Yo he peleado mucho a nivel nacional en las reuniones con tanto con el Comité Ejecutivo Nacional como en las reuniones que tenemos con los gobernadores priistas, que estados como el nuestro merecen mucho más atención de parte de los gobiernos priistas y del propio CEN Nacional, porque finalmente somos un estado pequeño. La aportación que hacemos electoralmente es relativamente baja, y entonces muchas veces esto se puede soslayar. Cualquier delegación del DF tiene, que te digo, 5 o 6 veces más aportación de votos. Pero finalmente, por ejemplo, bueno, pues aportamos 2 senadores al Senado, igual que cualquier otro estado de la República, independientemente del tamaño. Entonces, bueno, ese es un reclamo que hacemos siempre en las reuniones, de que los estados pequeños deben de ser mejor considerados por parte del criterio de la política nacional del partido, ¿no? Y a propósito de aprovechar ese compromiso que el PRI nacional tiene con el de Aguascalientes, ¿quiénes se perfilan para candidatos? Porque, por ejemplo, ya vamos, los panistas, como Jaime del Conde, por ejemplo, ya parecen saber quiénes van a ser. Mencionaba entre ellos a Héctor Hugo Olivares. Bueno, yo creo que Héctor Hugo Olivares siempre será una carta que aparece en todas las elecciones en Aguascalientes, porque Héctor Hugo Olivares sigue siendo una figura nacional del partido y sigue siendo un agente muy importante en la política nacional del partido, y además es un agente posiblemente el hidrocálido más relacionado con el señor Roberto Madrazo. Entonces, bueno, pues él es una gente obligada que aparece en cualquier cartel que saques de posibilidades políticas en el estado. O sea, de ninguna manera se puede descartar. Yo he platicado con él y él nunca me ha hecho un comentario. Yo he tratado de ver que me diga finalmente qué es su proyecto político en el estado. Es una gente muy mesurada, es una gente muy hecha políticamente y no es una gente que se acelera. Yo creo que él es una gente que siempre estará presente en estos listados, y hay otros muchos hidrocálidos que tienen merecimientos. Sin embargo, yo he dicho que todavía no es el momento, que cuando menos el partido nuestro no ha dado este banderazo. Que hay gente perfilada, pues tiene que haber gente perfilada, porque ahí no se ganan de un día para otro, o sea, es consecuencia del trabajo que se hace en el tiempo. Pero que todavía no se ha consultado ni el Comité Estatal, ni ha sacado una lista el Comité Ejecutivo Nacional, y que siento, con lo que he platicado con el licenciado Roberto Madrazo, que todavía es un tema que no se ha puesto a pensar, no se ha sentado pues a hacer los listados el licenciado Madrazo, junto con el presidente del partido, y habrá que entender que esta elección, como es la elección presidencial, tiene la influencia en los estados de qué le conviene al candidato, o sea, con quién se arropa el candidato nacional del partido. Entonces yo pienso que todavía no están perfilados, ¿no? Hay un reclamo generalizado de la ciudadanía hacia el PRI para que utilice, para que recurra a gente joven con nuevos valores en la política. pero los hay en Aguascalientes. Mira, yo creo que el tema de la gente joven en el partido como que se cerró un tiempo. Hoy en día tienes un partido que tiene en el PRI hay mucho más gente joven y mucho más gente muy valiosa, chavos universitarios con preparación, con carreras afines a la política, que hoy los estamos incorporando y que los veremos el día de mañana en posiciones importantes. Sobre todo yo creo que más... Pero mañana, no hoy. Yo creo que va a ser complicado que los veamos hoy. Deja decirte porque son tres diputaciones y dos senadurías las que se juegan en Aguascalientes. Son pocos espacios. ¿Cuál es el perfil de la gente que vamos a ver ahí? Yo creo que el perfil de la gente que vamos a ver es quién garantice la mayor cantidad de votos, quiénes sean gentes más conocidas, quiénes sean gentes que den una expresión de confianza y de seriedad y de honestidad a la sociedad. Creo que por ahí va a ser, más que el tema de mujeres o hombres o jóvenes o no jóvenes, va a ser ese. Pero yo te aseguro que en el 2007, cuando sea las elecciones internas de Aguascalientes, en las cuales la gente se preocupa más, porque es mucho más cercano el tema de quién será tu presidente municipal o quién será tu diputado local, entonces veremos a esta camada de gente que está llegando. Ya lo hicimos, si tú te acuerdas, los que jugaron conmigo para diputados locales en la elección pasada, eran muchas caras nuevas, muchas caras de gente que representaba más sociedad civil que el propio partido, y que hoy están incorporados haciendo un esfuerzo muy importante en el partido. Gente como el doctor Alanís, como Río Salva, el Jesús García Campos, el Zarco, como Lupita González, que eran gente que daba otro mensaje a la sociedad, ¿no? Otra señal, ¿no? Y que ese es el tipo de gente que deberemos de estar incorporando. A mí me dicen, por ejemplo, me dicen, oiga, es que usted tiene en el Comité Ejecutivo Estatal a mucha gente de edad. Bueno, mira, yo por ejemplo, una gente como el profesor Jorge Ortiz, que es el secretario de Procedimientos, de Procesos Internos, es difícil encontrar una gente con tanta experiencia y conocimiento y entrega y profesión y tan profesional como Jorge Ortiz. Por el mal, las guarderías no funcionan sin maestros. Claro, y es una realidad. Y entonces, yo creo que tiene que ser esto un cóctel de gente con experiencia, de gente joven, de gente nueva, pero siempre necesitas de la gente que sabe. La gente nueva se va haciendo y entonces se incorpora y es. Pero tiene que hacer su trabajo ahí para ganarse ese espacio, ¿no? Oiga, y además hay otra parte interesante. De hecho, ahorita me respondió una pregunta que le iba a hacer, así que ya, nada más la complemento. O sea, queda claro entonces que ahorita el PRI lo que tiene que jugar es con alcancía de votos, no con decisiones políticas. Y si nos ponemos a hacer cuentas, hay muy pocas personas que garantizan una alcancía de votos, que es en este caso personas que están en este momento como diputados locales, como diputados federales, bueno, de hecho nomás tienen un diputado federal, o gentes que están posicionadas con un respaldo de votos. Entonces, ¿de verdad entonces el partido, el PRI, se va a ir sobre la alcancía de votos o va a repetir la selección selección convenenciera, por llamarlo así de una manera, a favor de quien sea más afín a Roberto Madrazo? No, mira, yo creo que el objetivo de cualquier partido político es ganar. O sea, para eso son los partidos, ¿no? Y las metas que tienen todos los partidos, o las que deben de tener los partidos, o la que tiene mi partido, es que debes de tener candidatos ganadores. y que las elecciones son para ganarlas, no nomás para cubrir un trámite. O sea, los partidos grandes de este país, pues ese es el objetivo. A lo mejor hay otros partidos que lo que buscan es saber cómo están presentes y cómo sobreviven una elección, pero no es el caso, no es el caso del PRI. Y creo que la escasez de valores, como tú dices, en el caso de Aguascalientes, no es un tema privativo del PRI, es un tema que es privativo de todos los partidos. En Aguascalientes nos acostumbramos por décadas, por muchos años, a los que somos de aquí y hemos estado siempre dándole seguimiento a lo que pasa en nuestro estado, tuvimos personajes nacionales de la política. Siempre tuvimos gente que estaba en la cumbre del poder en el país, y que eso benefició siempre a Aguascalientes porque hubo muchas inversiones, había recursos que llegaban al estado, un estado que iba adelantado en muchas cosas comparado con otros estados, y algo ha pasado, que se rompió ese proceso, ¿no? Entonces creo que no es un tema privativo de mi partido, sino que es un tema privativo de la propia sociedad de Aguascalientes. Tú ves ahorita los nombres que ahorita comentaba Matías, el que se perfilan para ser representantes de otro partido, bueno, nomás dime qué peso específico tienen. Y sin embargo se consideran seguros de poder, bueno, brincar a la otra cámara. Y eso te da idea de la pobreza también que está viviendo su partido. A propósito, Jaime del Conde dice que los aspirantes a ese tipo de cargos de elección debieran ser personas que tengan resuelto su problema económico en gran medida. Obviamente, no desdeña la capacidad, pero ¿qué opinas tú en ese sentido? No, hombre, pues es un absurdo, eso te da idea de la pobreza de mente que tiene Jaime, ¿no? O sea, el hecho de plantear eso, pues a lo mejor lo pudiera pensar, pero decirlo es todavía una aberración peor todavía. ¿Cómo vas a decir que la política está hecha para gente que tiene recursos? La política está hecha para gente que tiene ideas, gente que tiene un capital intelectual, un capital humano que es el que oferta y es el que convence. Pero dice, por ejemplo, que las ideas ceden ante los billetes. Bueno, pues esa es la educación a lo mejor que él ha recibido y en el medio ambiente en el que él ha crecido y se ha dado, ¿no? Pero dime qué le ha aportado él a Aguascalientes. ¿Qué le ha aportado él a Aguascalientes? Tú contéstame. Por eso pregunto. Tú, o sea, que si tú como políticamente y como presidente de un partido tienes una visión más clara de la participación y aportaciones que ha tenido cada uno de ellos. Sí, bueno, pues por eso te digo, ¿qué aportación le ha dado él a Aguascalientes? Y luego tener un pensamiento como este y atrevérselo a decir. Digo, ese todavía si se lo dices al espejo, tienes el riesgo que se entere alguien, ¿no? Pero hacerlo público, pues da idea de la calidad y el peso específico del precandidato. ¿Qué tiene él para hacer y o aspirar? Bueno, pues si lo que tiene es el dinero para pagar el radio que está pagando, las campañas de radio o los espectaculares que está pagando, da risa oír sus campañas publicitarias, ¿no? Que la entrevista que se le hizo aquí en metrocuasalientes.com fue sin costo. Bueno, a lo mejor fue un error de ustedes, ¿no? A lo mejor no había platicado el tema de la lana, ¿no? Pero no, yo creo que es un absurdo que se esté pensando así y que se diga, ¿no? Ahora, él es consecuencia de un proyecto de Krill, un proyecto fallido en Acción Nacional, y finalmente yo creo que se está cobrando lo último que les queda de ese proyecto, y en ese está tratando de salir él. Pero habrá que ver inclusive si finalmente llega, ¿no? Si pudieras desprenderte, por lo menos por un minuto nada más, de tu función, como de tu cargo como presidente estatal del PRI, y nada más como un ciudadano enterado de la política, ¿a quién le sugerirías para que buscaran las diputaciones y las senadurías? En el caso de Aguascalientes, del PRI, para el PRI. Del PRI. Pues mira, Juan, primero, pues no me puedo sustraer, ¿no? No, como intenta, tú como ciudadano. No me puedo sustraer, ¿no? Y si me sustraigo, me quitan de ahí. Hay que estar ahí. No, es muy difícil que me sustraiga. Yo creo que hay buenos cuadros, yo creo que hay mujeres, hombres, pero no quisiera adelantar nombres porque sería, yo creo que no sería muy muy aseado de mi parte, porque finalmente, aunque me sustraiga, pues sigo siendo el presidente y entonces ahí quedaría, ¿no?